en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos... Para las peliculeras. Para las cineastas. Para las albañilas. Para las seductoras. Para las enredadas. Para las emprendedoras. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Cuando me das el beso de la semana, es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre tú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos aquí con un nuevo programa de Las Somos Todas y aquí tenemos, como siempre, a nuestra Toñi. Toñi, ¿cómo estás? Bien, bien. Como siempre, bien. Tenemos a Sena, a nuestra derecha. Hola. Tenemos a Belén. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, perfectamente. Me alegro. Tenemos a Loli Cecilia, que está haciendo fotos y no puede hablar. Hola, sí. ¿Qué tal? Sí puede. Y tenemos a Lola Bello. Hola, Lola. Hola. ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, bien. No me quejo. Muy bien. Pues hoy tenemos muchas cosas porque ha habido muchos acontecimientos en Écija. Tenemos la segunda parte de la entrevista con Gerardo García León. Y también tenemos, que estamos esperando, una entrevista en nuestro espacio verde con el Club de Piragüismo de Écija, que nos van a hablar de un proyecto muy importante que van a llevar a cabo. Así que vamos ligeritas con las noticias locales. Hubo esta semana unas jornadas, el miércoles creo, sobre mujer y emprendimiento. ¿Qué es eso, Sena? Bueno, fueron unas jornadas donde las mujeres que somos emprendedoras y que queremos emprender un camino y que queremos estar enteradas un poco de todo lo que podemos hacer en esta ciudad emprendedoras, hacia adelante. Una pequeña empresa. También había gente que estaba ahí pues para ver un poco qué empresas había y se podían contactar con alguna de nosotras, en fin. Y bueno, sí, pues fue interesante. Estuvo Loli también. No sé si quieres tú comentar una cosita. Bueno, pues bien, vamos a decir que están organizadas por el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que depende de la Junta de Andalucía, que en Écija hay varios puntos de información. Allí quedó muy claro que las personas que tuviéramos alguna inquietud, que quisiéramos información, que nos acercáramos o bien a SEDESA, allí está Andalucía Orienta, después está en la Campiña, está la escuela, lo que es antes la Escuela de Empresas, después también en el CIM, que tenemos también a una trabajadora aquí altamente competente. Exacto, Lola Bello, para hablar también de información sobre cómo crear una empresa, las subvenciones que hay actualmente, los requisitos que se necesitan para obtener esas subvenciones. Sí. Y que, bueno, bien, había algunas propuestas muy interesantes, como era que el Instituto Andaluz de la Mujer pues puede incluso a subvencionar un 50%, sí, de una empresa. Y después también a través de los otros, de las otras organizaciones. Bueno, total, que el grupo de mujeres que estábamos allí, pues salimos entusiasmadas. Y una de las cosas que me llamó la atención y que quizás a veces pensamos que es repetitivo, pero que creo que en aquel momento era muy importante otra vez, era lo que nos hicieron de formación de perspectiva de género de una empresa. O sea, a veces las mujeres creemos que no estamos capacitadas para crear cierto tipo de empresas porque no es lo que nuestro rol como mujer nos han enseñado. Entonces allí la verdad es que quedó muy claro que todas las personas no, o sea, estamos capacitadas para hacer una empresa y no importa del género que seamos, okay, hombre o mujer. Entonces esa parte estuvo muy interesante y se trabajó bastante bien. Y hombre, salimos con una autoestima muy fuerte, pues que la conclusión, y la vamos a decir aquí, que las mujeres somos las perfectas empresarias, o sea, claro, que bueno, así que animamos a las mujeres desde estos micrófonos que el autoempleo, que ya sabemos que en momentos de crisis es muy importante, pues nada, que a ver nuestra creatividad, hacia dónde podemos abrir esa empresa. Y que vayan y que se informen, porque además la verdad es que te lo explican muy bien y vamos, tienes todas las facilidades para saber por dónde, por lo menos, lo que puedes hacer. Luego está el tema ya económico, que es lo más complicado. Eso ya, claro. Otro punto de información está también en las oficinas del SAE, allí en la calle Mayor. O sea que, bien, animamos. Bueno, otra, hablando de feminismo, también en la Casita de Papel realizaron unas actividades este fin de semana. ¿Verdad, Belén? Tú allí fuiste un poco protagonista, ¿no? Cuéntanos. Bueno, protagonistas fueron todas las personas que participaron. Este fin de semana la Casita de Papel ha estado muy animada, porque no solo ha tenido las actividades de feminismo, sino que también empezamos la jornada del sábado con una actividad, un encuentro de un colectivo de, se llama Jaleo, que están en Córdoba, están en Sevilla, están a nivel andaluz, y que están promoviendo que se cree una coordinadora juvenil a nivel andaluz. Entonces nos reunimos con ellos y nos hemos adhesionado. Si cualquier persona joven que quiera participar y se quiera informar, pues que venga y nos lo comente. Y nosotros le informamos, nosotras también. Luego se continuó con una paella comunitaria. Entonces estuvimos allí compartiendo sabores y música, y un poquito. Música. Música. Y después continuamos a las 5 de la tarde con el taller de Educar en Igualdad es Posible, que en él ya tratamos el tema de género, sexo, género, violencia de género. Y luego al día siguiente continuamos con el taller, también a las 5 de la tarde, sobre los micromachismos y las herramientas macro, sobre el sistema patriarcal. Ahora, que tuvimos un fin de semana muy completito. Muy completito. ¿Mucha gente tuvisteis? Pues creo que fuimos 16 personas. Muy bien. Para nosotros un récord. Sí, sí, está bien para un taller, está muy bien. Sí, sí. Muy bien. Pues también hubo esta semana, Loli fue allí de espía. Qué graciosa. De corresponsal. De corresponsal. Queda mejor la palabra esa. El tercer encuentro de encaje de bolillos, ¿no? Sí, que se realizó en el Centro Comercial Las Torres. Pues pudimos ver a un buen grupo de personas con sus cojines, ¿cómo se llama? No sé. Ah, no me acuerdo. Bueno, es que es en catalán, lo traducido en catalán es cuixins, es de los bolillos. Sí, para hacer los encajes. Unas 400 personas. La asociación Zulaija, pues, fue la organizadora, estaba muy satisfecha de cómo se llevaba a cabo el evento. Estuvieron bien, muy bien. Vamos, allí se notaba un buen ambiente y bueno, ya digo, más de 400 personas. Muy bien. Un éxito. Un éxito. Enhorabuena, Zulaija. Zulaija, sí. Desde aquí. También hablando de enhorabuena, enhorabuena a Toñi, porque fuiste una de las organizadoras de los actos con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Hernández, concretamente del recital poético, que hubo mucha gente y participó mucha gente, ¿no? Sí, sí. ¿Estás satisfecha del resultado? Sí, porque además acudieron mucha gente allí y gente incluso que no estaba preparada, que me surgió espontáneo, y yo, como le doy libertad a todo el mundo, y además asistieron personas muy dispares, muy distintas unas de otras, y que no es todas con las mismas ideas o las mismas, pero muy bien. Y se completó además después el viernes con la gente esta de del pueblo, del grupo de FAD, de poetas del pueblo, que recitaron y cantaron muy bien, muy poesías bien de Miguel Hernández, que son preciosas, ¿no? Y también hubo el jueves una conferencia de Felipe Alcaraz, y la presentación del libro para Miguel, sí, y la exposición de pintura. Ajá. De la Hierbabuena. De la Asociación Hierbabuena, que todavía se puede ver en la Casa de la Juventud, en la parte de arriba. Y además que todas las pintoras, ninguna es profesional, todas son aficionadas. Sí, pintoras pues, y pintores. La verdad que sí, que tiene, tiene mucho colorido y está bonita, la verdad, con las poesías y eso. Está muy bien. ¿Qué más hubo, Loli? ¿Mini Olimpiadas? Cuéntanos. Uy, bien, pues nada, nos acercamos también por el polideportivo del pabellón cubierto del Valle y había mucho colorido en las camisetas de las personas mayores. Se dice más de unas 1.250 personas, o sea que fue un éxito, de representantes de los distintos pueblos de la provincia de Sevilla. Dice que estaban representados 46 municipios, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Y además los veías con un dinamismo, haciendo distintas deportes de muy diverso. Y lo que era el aerobitón, lo que era el baile, que estaban súper animados y animadas. Y bueno, les encantó estar en Écija porque, hombre, la verdad es que tenemos unas instalaciones preciosas y dio espacio para esa capacidad de tantas personas muy, muy bien. Bueno, en Andalucía la población mayor de 65 años es el 14%. Es altilla, ¿no? Sí, sí. Sí. Está en proceso el envejecimiento activo. Vamos a irnos preparando. Pues veo muchísimo niño, ¿eh? O sea, que la gente ya tiene. Digo yo que, no sé, yo niños veo muchos aquí. ¿Aquí? No, sí, sí. Sí, sí, en Écija es uno de los pueblos que tiene mayor índice de natalidad. Ah, sí, sí. Próximamente va a aumentar, por cierto. ¿No será porque tú vas a tener alguno? Porque tú ya no vas a aquí. Ah, bueno, sí, ella. Ella, perdón, ella. No, ella la no juventud, soy yo. La juventud, la juventud. No, ella. La juventud. Bueno, vamos a seguir. Con el Consejo Local de las Mujeres, que tuvo lugar el miércoles, ¿no? En el Consejo Local de las Mujeres, como ya hemos explicado muchas veces, es un consejo que tiene carácter consultivo. Es un consejo local donde están representadas todas las asociaciones de mujeres de Écija, presidido por la delegada del área de Igualdad y Bienestar Social, y tiene la facultad de proponer cosas al ayuntamiento y de pedir información y todas esas cosas. Y entonces estuvieron allí todas las asociaciones representadas, excepto las amas de casa, que no pudieron ir, y también se invitó a los representantes de los partidos políticos, que también fueron las personas representantes de los partidos políticos, que fueron todos excepto el PSI. Entonces, pues se hablaron diversos temas. Se habló de los actos conmemorativos próximamente del 25 de noviembre, Día contra la Violencia a las Mujeres, que, como se sabrá, siempre lo decimos, se organizan entre las asociaciones y el Centro de Información Municipal de la Mujer, que se hará, como siempre, una manifestación, un manifiesto, y se hará. Bueno, Lola, cuenta tú. Bueno, se harán una serie de actividades en torno a esa fecha, pues en coordinación con las asociaciones de mujeres. De hecho, es de ello, vamos, el principal motivo en esta ocasión del consejo fue las actividades de coordinación que ya se realizan a través de este consejo. Próximamente editaremos un dístico informativo con todas las actividades que organizamos conjuntamente el centro y las asociaciones de mujeres. También se habló del segundo, como siempre, del segundo plan de igualdad municipal, que hay que hacerle un seguimiento, siempre estar ahí alerta para que se vayan cumpliendo los objetivos, ¿no? Va en buen camino, se van haciendo las cosas, ¿no, Lola? Sí, se van haciendo muchas cosas y, bueno, pero siempre es importante el impulso del Consejo a la hora de proponer, a la hora también de evaluar, ¿no?, y de controlar y de hacerle el seguimiento, una tarea importantísima. Bueno, después también hablamos del certamen de relatos cortos, que se va a abrir la convocatoria, el certamen de relatos Victoria, que lleva el nombre de Victoria Sendón, sí, eso la ya, filósofa. Eso ya para las actividades de marzo del año que viene, pero bueno, hay una serie, el concurso de fotos, que a lo mejor le damos una nueva forma. También al Premio de la Igualdad, al Certamen de Relato, pero todo esto ya está pensando ya en marzo del año que viene. Pero bueno, está bien que salgan las convocatorias para que las personas que estén interesadas tengan posibilidad de participar. Y después, por último, y no menos importante, se acordó, a propuesta de la Asociación Hierbabuena, manifestar nuestro disgusto, ¿no?, nuestro rechazo a la eliminación del Ministerio de Igualdad. Sí, lamentablemente nos hemos enterado que ese ministerio, pues nada, les molestaba y parece que salía muy caro, pero podían haber agrupado, por ejemplo, otros ministerios entre ellos y dejarlo en paz, ¿no? Hombre, el Ministerio de Igualdad fue uno de los logros que vendió muy bien el gobierno de Zapatero, y resulta que, aunque a lo mejor no se ha hecho todo lo que se esperaba, o a lo mejor, bueno, se pueden hacer críticas, ¿no?, pero se cumplía una de las disposiciones de Pekín, de la Asamblea de Mujeres de Pekín, la 203, que decía que las políticas de igualdad tenían que tener un rango ministerial. Y entonces, pues con la abolición de este presupuesto, diciendo que es una de las medidas anticrisis, siendo precisamente el ministerio que menos gasta, porque tiene un gasto ridículo. No pueden atacar al Ministerio de Ataque, de Igualdad, por favor. Sí, sí. Es que además una de las críticas era eso, que tenía muy poquito presupuesto. Bueno, había muchas críticas por ahí, ¿no? Que se le daba mucha menos importancia de la que debía tener en principio. Y al final, pues por parte del gobierno se le ha dado mucha menos importancia. Entonces, bueno. Y además que en ese ministerio también estaba englobado Juventud, ¿no? Juventud y Promoción Social. Y ahora pasa al Ministerio de Asuntos Sociales. Hombre, yo entiendo que el Ministerio de Igualdad tenía muy poca dotación económica, entonces, claro. Pero sí tenía un marcado valor también simbólico, ¿no? Porque ha sido, digamos, una de las reivindicaciones feministas, ¿no?, el tener un propio ministerio. Entonces, entendemos que la eliminación de este ministerio pues nos ha decepcionado profundamente a las personas que estamos luchando por los derechos de las mujeres, y después también, por otra parte, la inclusión de las políticas de igualdad en sanidad y igualdad y bienestar social, pues tampoco nos parece, porque en todo caso se tenían que haber circunscrito, pues no sé, a presidencia, algo que sea más justicia, transversal, sí. O a justicia, ¿sabes? Pero no precisamente a la misma, porque una de las batallas ideológicas, ¿no?, del feminismo es precisamente dejar de tener una postura victimista, que nunca nos ha gustado, ¿sabéis? Una postura más reivindicativa y más de exigencia de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, aunque a lo mejor no sé, operativamente, pues igual no es un gran cambio, pero sí simbólicamente, y en ese sentido, pues hombre, lo tenemos que lamentar. Sí, hombre, yo igual no me he explicado bien. Yo lo que quería decir era que no sirve como excusa la crisis. No. Vosotros, os contesto, vosotros sabéis, es que no han considerado que estamos enfermas y a las enfermas las mandan a la sanidad y ya está el punto. Y después que hubiera sido un momento, pues yo qué sé, pues hay mujeres muy importantes porque, bueno, no, Viviana Aído pues ha hecho su papel, ha tenido muchísimas críticas muy injustas a la mayoría de ellas, pero bueno, que precisamente lo que le sobra al Partido Socialista son mujeres capaces, preparadísimas y con formación feminista. Entonces era, pues se podía haber cambiado la persona si se trataba de dar un cambio de imagen, de gobierno, de bueno, de formas de hacer, pero no la eliminación del ministerio. Pues yo creo que para el PSOE va a tener un coste político esto de eliminar, igual que va a tener las medidas económicas para también hay muchas mujeres del PSOE que están indignadas y esto va a tener un coste político, ojalá que se arrimen más a la izquierda. Las votantes, ¿no? Y también las votantes. Y igual que las medidas económicas, la gente de los sindicatos, que mucha gente votaba al PSOE, también irán a la izquierda, más a la izquierda. Ojalá que no vayan a la abstención, que es el peligro que corremos. Pero hay mucha gente del PSOE indignada con estas medidas. Yo no me explico cómo ha tomado esta medida Zapatero o quien la haya tomado, ¿no? En fin, pues como decía el Consejo Municipal de las Mujeres de Écija, manifiesta su disconformidad con esta decisión. Y también decidió reivindicar otra vez la peatonalización del centro. Estábamos, la mayoría de las personas que estábamos allí, estábamos de acuerdo en que queremos una Écija más humanizada, más tranquila para pasear por el centro. Pensamos que no va en detrimento de las condiciones económicas de los comercios y sino que se demuestre. Todo lo contrario, todo lo contrario. Siempre, además, yo creo que de esto ya hemos hablado, pero es que en ciudades en todas las ciudades de Europa se han hecho cascos históricos y bueno, y lo que es los centros de las ciudades peatonales, y resulta que funciona muchísimo mejor, la gente va tranquila y entra en los comercios, y para el turismo es fantástico, porque no es lo mismo. Hoy venía yo con el coche y es que una calle de doble sentido se quedaba solo en uno porque había coches a la derecha y a la izquierda. Si yo aquí en Écija, la verdad es que a veces voy con el coche y digo, pero si esto es peor que... Es una barbaridad. Para mí es una barbaridad y creo que los comerciantes deberían informarse un poquito y ver un poquito, en fin, meterse en internet o leer cosas para ver lo que ha pasado en otras ciudades, incluso en el norte de España, que en Navarra o en, que es más o menos lo que yo conozco, en Asturias, por ejemplo, también, que se han hecho muchas zonas peatonales y está funcionando estupendamente, mucho mejor que cuando no lo eran. Pero sí, Sevilla es un ejemplo también. O Sevilla, sabemos, claro. De los comerciantes y las comerciantes que han protestado porque se iba a peatonalizar y ahora están contentísimas, así que no sé, ¿ver? Bueno, vamos con un poquito de música, de 30 años de reinado. Fuiste tú el culpable, o lo fui yo, ni tú ni nadie. Bueno, el reinado era de Alaska, ¿eh? Se entiende. Y además que reina, ¿eh? La tía, ¿eh? Tiene la autoestima altísima, me encanta. Es fantástica. Bueno, pues vamos a terminar con lo local. Hablan antes de la entrevista, esa segunda parte que tenemos con Gerardo García León. Por cierto, que nos han dicho que mucha gente la ha escuchado y le ha gustado mucho, le parece muy interesante. Y vamos con las quejas que nuestros oyentes, las personas que nos escuchan, a veces nos dicen. Por ejemplo, no sé si os han dicho vosotras alguna esta semana. A mí me han dicho que la estación de autobuses tiene los horarios equivocados y que además no se ven bien. Continuamos con lo mismo. ¡Qué desastre! Yo lo que he visto en la calzada de la calle del final de Estatuto de Autonomía, por donde está el cruce, donde están las viviendas sociales, hay allí muchos agujeros. Y también dicen que el camino que hay a los lados del río no se encienden las luces, hay unas farolas, por lo visto han robado los cables. No. Y hace tiempo y... Los de cobre, eso sí. Y no se enciende. Bueno, pues nos hacemos eco de la voz de los quejosos y quejosas. Y vamos con nuestra entrevista. Bueno, como anunciamos antes, hoy tenemos la suerte de tener aquí a un ecijano... de prestigio intelectual, digamos, que y además un amigo que se llama Gerardo García León. Gerardo, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir, porque sabemos que siempre estás muy ocupado y has aprovechado venir a Écija para hablar con nosotras. Gracias a vosotras. Que es un bien de interés cultural. Explícale a la gente qué significa eso. Pues la declaración como bien de interés cultural es una figura de protección que la legislación sobre el patrimonio español incluye ya desde la primera ley, desde 1985, la primera ley de patrimonio, que venía a asumir y a compendiar toda la protección que se le daba a lo que antiguamente se llamaba el Monumento Nacional. Se ha hablado de una iglesia, esto es un monumento nacional. Pues esa consideración en la nueva ley del 85 pasa a denominarse bien de interés cultural. Se trata entonces de un edificio que tiene unas características, tanto estilísticas, arquitectónicas, o una consideración histórica, una significación histórica para la sociedad, tal que la sociedad decide protegerla, otorgarle una protección singular, para que nunca se permita que esa iglesia menoscabe. En esa iglesia, digo, o ese edificio, ¿no? Puede ser una iglesia, puede ser un castillo, puede ser el rollo de Écija, por ejemplo, que también es bien de interés cultural. Se trata de un inmueble, se trata de una construcción que tiene valores para la sociedad. Ya digo, valores múltiples. Y entonces, para que eso siempre prevalezca, eso siempre se conozca y eso siempre se recuerde, existe esa figura jurídica que se denomina bien de interés cultural, abreviado BIC. BIC, sí. ¿En Écija hay muchos monumentos de interés cultural? No hay todos los que Écija se merece. Eso es una realidad. La espinita que tienes ahí clavada. Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo yo que trabajo en esto. A mí siempre es doloroso ver cómo otras poblaciones de Andalucía tienen incluso más bienes de interés cultural que Écija, cuando Écija tiene edificios de una categoría tal que, en fin, uno no llega a comprender. Por fortuna estamos en ello. Se está intentando solucionar ese problema y, bueno, pues en los últimos tiempos se ha declarado bien de interés cultural, como he dicho antes, el rolluelo, que desgraciadamente casi nadie lo conoce, el rolluelo, el convento de las marroquíes y ahora, pues, la iglesia de los descalzos, que ha sido la última. Es muy costosa la restauración, pero también da mucho trabajo, ¿no? Por supuesto, efectivamente. Estamos hablando ya de lo que se denominan las industrias culturales. es un filón de un yacimiento de empleo y de progreso y de prosperidad para la sociedad, efectivamente. Es una forma de demostrar que la cultura es rentable. Porque restaurar un edificio, no podéis imaginaros la multitud de colectivos a los que da trabajo. Por lo tanto, es muy importante la conservación del patrimonio, claro que sí. ¿Y qué significa que sea un centro de interpretación del barroco? Es el proyecto que la Consejería de Cultura, en colaboración con el Ayuntamiento y con el Arzobispado, tiene previsto llevar a cabo sobre ese edificio. Se trataría de un proyecto cultural donde, utilizando como base el edificio ya restaurado, se pueda explicar al público, al visitante, en qué consiste el barroco, qué importancia ha tenido el barroco, sobre todo para Andalucía y sobre todo para la ciudad de Écija. Entonces, es una forma, a su vez, de proyectar esa inversión pública que la sociedad, en este caso la Junta de Andalucía, ha hecho para recuperar este edificio y devolver parte de esa inversión con un beneficio a la sociedad, donde se pueda enseñar y transmitir a generaciones futuras lo que ha sido, lo que es y lo de singular que tiene esta corriente artística que en Andalucía y en Écija dio frutos como este, ¿no? Y supongo que una cosa buena es que el convenio es entre el ayuntamiento y la iglesia para que se use también como centro cultural para actividades, ¿no? Es lo mismo, exactamente. Ese convenio, el fruto último, como diríamos, es la creación de ese centro de interpretación del barroco de Andalucía. Por ejemplo, hace poco escuchamos un concierto de órgano. Claro, maravilloso. Existirán una serie de actividades paralelas enfocadas o que dimanen de ese centro de interpretación del barroco. Podrán ser charlas, exposiciones, audiciones de conciertos. ¿La restauración de cuánto dinero se habla? Pues la cifra global ronda los 5 millones de euros. Es mucho, ¿verdad? Es mucho, hay que reconocer que es mucho. La gente se hace preguntas y dice cómo puede ser. No se cree que se haya gastado ese dinero ahí, pues, la Vox Populi. Las cuentas están claras. Están claras. Y los documentos están allí, o sea que no hay engaño, no hay trampa ni cartón. Otra cosa que también cuando he escuchado por la calle, dicen restaurada, pero si no está acabada, han dejado cosas inacabadas. Entonces te fijas y es que hay algunas pinturas que están a medias, algunas paredes, ¿no? Bueno, entonces, te explico. Los criterios de la restauración artística en estos momentos pues van por ahí, por ese derrotero. Quizá hace 25 años, cuando una pintura estaba deteriorada en un 50%, se reconstruía el 50% restante. Entonces, hoy en día, la doctrina en el tema de restauración va por esta vía. Se intenta, si se trata, por ejemplo, de una imagen devocional a la que le falta un dedo o a la que le falta parte de la cara, lógicamente no podemos dejar a una Virgen o a un San José o a un Cristo con media cara. Entonces, ahí, en estos casos, sí está justificada que se restaure o que se reconstruya, siempre con un criterio de diferenciación, siempre asegurándose que con un estudio desde cerca de la imagen se podrá determinar qué es lo reconstruido y qué es lo original. Pero en lo que te refieres, por ejemplo, seguramente a algunas paredes, algunas partes de la iglesia, donde esa interpretación es más secundaria debido, en primer lugar, a que se encuentra a más distancia del observador o debido a que se trata de una pintura meramente decorativa, no se trata de algo devocional, algo donde tú estés rezando y lo estás mirando a 2 metros de distancia, lo ves dentro de su conjunto. Entonces ahí se ha optado por dejar efectivamente el vacío. ¿Sí? Hoy en día nos puede parecer un poco chocante, pero ya le digo que hoy en día la doctrina marca esa. Sí. Bueno, pues yo no sé si quieres tú añadir algo más. Estaríamos hablando, si nos metemos ya en el terreno de Écija, un montón, porque tú tienes para rato, pero si quieres añadir algo más de los descalzos, concretamente, o... Pues, no sé, pregunta mejor. Yo quiero preguntar. Yo te puedo añadir lo que yo sepa, pero claro, lo que Gerardo, no. ¿La orden de los descalzos era una orden de clausura? Sí, eran frailes carmelitas descalzos, no como la clausura femenina. Eso porque... Ellos sí estaban más volcados en la sociedad, pero sí también tenían la misma normativa. Sí. El hecho está que hay una rejilla, claro, por encima de... La celosía. La celosía, que es por donde ellos se comunicaban del convento, entraban... O podían asistir a la misa, sobre todo a los lados del altar mayor hay dos pequeñas celosías para que el prior o los cargos directivos de del convento pudieran asistir a la misa discretamente sin ser observados por el público que estaría abajo en la iglesia, ¿no? Entonces, verás, yo me imaginaba la clausura masculina como la femenina, pero ya me has aclarado que no, ellos tenían más salida o... Sí, ellos podían salir, sí. Así como la clausura femenina no sale de las puertas. No, ellos sí tenían una vida más pública y podían predicar y podían... Ellos salían, asistían, por ejemplo, a las procesiones que la ciudad organizaba, ellos desfilaban, lo que se llamaban los cuerpos religiosos, iban las comunidades enteras desfilando, por ejemplo, en el Corpus Christi o a veces acompañando a la Virgen del Valle, iba la comunidad entera, salían en procesión. Otra cosa que he escuchado, ya que te tenemos aquí, ¿es verdad que hubo en alguna etapa de Écija que dice que se celebraban 1,000 misas diarias? ¿1,000? Eso es un tópico y es una cifra que yo he oído en múltiples sitios, pero lo que quisiera saber es de dónde procede el dato. No sé, se dice que estaban todos los religiosos y religiosas representadas, muchas comunidades. Sí, es cierto que en los momentos de máximo apogeo de la ciudad había más de 1,000 religiosos y a veces hasta pudo haber hasta 2,000, porque en el concepto religioso entendemos frailes, monjas, curas, párrocos, clérigos, capellanes, sacristanes, todos eran vinculados al estamento eclesiástico, entonces había un porcentaje muy, muy alto. 1,000 misas al día, pues es posible, ¿por qué no? Pensemos que había 6 parroquias, 19 conventos, 12 masculinos y 7 femeninos, estamos hablando de mucho. Y entonces, en esos conventos, en su mayor parte, se mantenían de rentas procedentes de capellanías. Las capellanías eran fundaciones que las personas hacían para que después de muertos se dieran misas por ellos. Por lo tanto, es posible que no sea exagerada la cifra. También he escuchado, a ver si tú me lo dices, si es verdad, que Écija era una ciudad donde la gente que se iba a América, religiosos que se iban a América, se preparaban aquí, o bien los que llegaban descansaban. ¿Hay datos sobre eso? Eso fundamentalmente se refiere a Sevilla. Los grandes conventos de Sevilla eran conventos llamados Casa Grande, por ejemplo, los mercedarios, los franciscanos, los dominicos, tenían unos macroconventos, si recordáis, si todos conocéis el Museo de Bellas Artes de Sevilla, era el convento Casa Grande de la Merced de Sevilla. Se denominaban Casa Grande porque efectivamente eran conventos que servían, como si dijéramos, de criaderos, de receptáculos, donde tener mano de obra, entre comillas, disponible para mandar a las Indias. Ellos formaban novicios, formaban frailes, y los tenían en reserva para cuando llegaban las flotas a América, había que mandar a lo mejor 200 frailes, pues ellos ya tenían su materia prima, tenían ahí un material humano, una cantera humana disponible para exportar. Écija yo creo que nunca llegó a ser eso. Pensemos que Écija estaba a 90 kilómetros de Sevilla, los conventos que aquí se conservan nunca tuvieron las dimensiones que de los de Sevilla, siendo importantes, porque se sabe que los de Écija fueron importantes y tuvieron una capacidad importante, pero de ahí a decir que pudieran servir, yo no he encontrado datos en los archivos, lo cual no quiere decir que no fuese así. La impresión que tengo es que Sevilla sí, pero Écija no llegó a suministrar. Eso no impide que efectivamente muchos frailes écijanos pasaran a América e incluso algunos llegaran a ocupar obispados y muchos incluso luego donaron cantidades para que se hicieran retablos y altares en Écija, pero eso que me dices yo lo pongo un poco entre dudas porque... Sobre todo porque no tengo los documentos. Yo siempre en ese sentido soy muy positivista y intento que todo lo que afirme o todo lo que diga siempre tenga el respaldo de un documento, de una evidencia histórica que me avale. Porque de leyendas y de cuentos ya sabemos mucho. Entonces, la ciencia avanza con documentos y avanza con pruebas. Por lo tanto, claro, hay que ser científico, ¿no? En ello estamos, ¿no? ¿Es Écija una de las ciudades así de una población aproximada en comparación con las otras de Andalucía donde hay más monumentos? Sin dudarlo. Y, sin dudarlo. Pero no tiene y eso, la fuerza... Y eso pese a que se ha perdido y se siguen perdiendo monumentos y se siguen perdiendo edificios. Porque una casa del siglo XVIII de una familia es un monumento, aunque no sea un palacio ni sea una iglesia. La casa que se ha derribado en la calle Almonas, la casa de los Zayas, junto a Santo Domingo, sí. Eso es una auténtica aberración, sí. Que se ha hecho en nuestros días. Eso es un auténtico, una auténtica salvajada. Atentado. Y sin embargo, está pasando. Hombre, hay estas casas palacio cercanas por ahí, y ahora no recuerdo las calles. La casa del Palacio de los Marqueses de Quintana de las Torres, que está lindando con este que digo de los Zayas. Esa manzana, que sí, prácticamente sí. Parece que fuera Belgrado, fuera Sarajevo, porque sí. Parece que ha sido bombardeada. Sí, eso, en el siglo XXI que estamos, eso es inconcebible que ocurra. Sí. Y sin embargo ocurre en Écija. ¿Quién lo sabe? ¿Por qué? Pues, por lo de siempre. ¿Cuestión económica o qué? No quisiera entrar yo a valorar esas cuestiones. Lo que sí es evidente es que está ocurriendo. Lo que sí, desde fuera, yo veo que es una ciudad muy valiosa monumentalmente, pero nunca tiene esa fuerza de turismo, de conocerla o yo qué sé, por mucho que se hace, ¿verdad? Gerardo. Yo tengo 51 años y desde que era niño estamos con la misma. Sí, ¿no? Yo llevo 25 en Écija ya. Pues eso es una deuda pendiente de esta ciudad. Y me consta que se hacen esfuerzos por todas las partes, instituciones, incluso iniciativa privada. Pero es cierto que no llega a cuajar. Se conocen mucho más... Carmona, por ejemplo. Osuna, Estepa, Marchena. Es increíble, pero y cuando luego la gente viene a Écija y conoce lo que hay aquí, dice, pero bueno, ¿cómo podría tener esto aquí? Sí. Pues aquí está desde sí, hace yo cientos llevo, de años. Llevo aquí viniendo 6 años y la verdad es que me quedé sorprendida la primera vez, pero es que luego me sorprendo todos los días, me encanta callejear y meterme, y veo cada casa palacio, cada cosa, y que me da mucha pena, porque... Pues aprovecha mientras dure. Una rabia, como diciendo, por favor, que se dé la gente cuenta, porque yo creo que aquí también hay un problema de que la gente no tiene esa... Bueno, mucha gente no tiene la conciencia de que esto es un... Vamos, que eso podía ser una maravilla. Desgraciadamente es así, porque gente que tiene dinero para restaurar un edificio y lo que prefiere es derribarlo y construirlo de nuevo imitando al que había, eso es una incongruencia completamente. Sí. Y eso indica, pues, para empezar, un nivel cultural ínfimo. Porque, no sé, reproducir el original teniendo el original... Yo comprendo que es muy caro restaurar el original, pero si usted restaura el original, siempre tendrá un original. Claro. Ocurre, por ejemplo, el caso de la Casa de la Seda, el Gremio de la Seda, en la calle Magiprat, que ha sido recientemente, entre comillas, restaurado. Usted tenía una casa del siglo XVIII con pinturas del siglo XVIII deficientemente conservadas, efectivamente. Pues conserve usted esas pinturas, pero no, tenemos el caso que aquí lo que se ha hecho es pintar entera la casa. Entonces es como si la Mona Lisa está deteriorada y en vez de restaurarla, hacemos una Mona Lisa nueva. Eso es una incongruencia. Y eso indica, pues, una deficiente... formación. Totalmente. Y en relación a los conventos que sabemos, por ejemplo, la de las Teresas de la calle Conte, que también está en una situación... Las Teresas en general está bien conservado. Están? Las Teresas, sí, por fortuna, en sus tiempos ya el Ministerio de Cultura y luego la Junta de Andalucía hicieron importantes obras y las Teresas en general está bien conservada y está garantizada su preservación. Otra cosa distinta es que pueda ser visitada y conocida por el público. Esa es la gran asignatura exacto. pendiente. A mí me ¿cómo están las cosas por ahí? ¿Se sabe algo? No, no se sabe nada. No se sabe nada. No hay conversaciones. Que yo sepa, en estos momentos no hay conversaciones. Sería ideal, sería ideal recuperar eso. Sabemos que, bueno... que la solería es del siglo, o sea, intacta, que está intacta, mejor que incluso la de Granada, la Alhambra de Granada, ¿no? He escuchado por ahí. Bueno, claro, hacer comparaciones no, en este decir, tema es un poco arriesgado. Sí, pero en general, sea a lo que te refieres. En general tenemos efectivamente un palacio mudéjar del siglo XIV en un estado de conservación espectacular, que en algunos casos es equiparable, no digo a la Alhambra, no, sino al Alcázar de Sevilla. O sea, estamos hablando de techos mudéjares y de yeserías de una categoría efectivamente muy, muy, muy importante. Y es una lástima, efectivamente, que estando en el centro de la ciudad los ecijanos y los forasteros no puedan conocer ese edificio. Pero bueno, ya le digo que en este sentido a mí no me preocupan las Teresas, me preocupa mucho más, por ejemplo, el claustro de Santa Inés, efectivamente. Se te iba a preguntar ahora. Yo creo que no se ha caído porque Santa Inés, o porque la Virgen, o porque alguien está intermediando para que no se caiga, porque es que es realmente increíble que el sistema de apuntalamiento que tienen esos arcos siga manteniendo la estructura en pie. ¿Y se sabe algo de eso? Absolutamente nada. Y yo lo que sí sé es que desgraciadamente se va a caer. Porque en estos momentos no hay presupuesto ni hay voluntad por ninguna de las partes. Ay, cuestión económica. Desgraciadamente, hay sí. Mecenas por ahí que tú conozcas. Sí. Más que si yo tuviera el dinero, yo lo ponía, yo encantado. Gerardo, ¿y el libro este que estás haciendo, lo estás sobre los descalzos, es de varios autores? Pues efectivamente, el libro es el, como si dijéramos, el resultado final de la restauración. Por lo tanto, el equipo multidisciplinar que ha llevado a cabo esta restauración es el que está elaborando el libro. Yo estoy trabajando como coordinador, aparte de llevar también un capítulo en él. En el libro interviene Fernando Mendoza, que es el arquitecto que ha dirigido el equipo de restauración. Interviene Juan Antonio Fernández Naranjo, que es un arquitecto de la Consejería de Cultura que ha coordinado esta restauración también. Interviene Silvia Torres, que es la restauradora directora del el proyecto de restauración de los bienes muebles, tanto las pinturas, esculturas, retablos, yeserías, en todo lo... la portada incluso de piedra y de ladrillo. Marcos Antonio Fernández, que es el arqueólogo que hizo los sondeos previos a la restauración, porque antes de tocar la iglesia hubo que saber qué teníamos debajo para intentar no meter la pata y no destruir parte del sustrato arqueológico que había en la iglesia, que nos ha dado a conocer datos interesantes que ya veremos en el libro. También interviene Gerhard Grenzing, que es el organero alemán que ha restaurado el órgano y que nos va a contar las singularidades que tiene este instrumento único. Trabaja también, interviene Juan José Hinojosa, que es historiador de la Consejería de Cultura, que es el que lleva la parte artística. Fray Juan Dobado, que es el prior de los carmelitas descalzos de Sevilla, que es el que ha hecho el estudio iconográfico, ha hecho un trabajo interesantísimo, porque por primera vez vamos a comprender el estudio teológico del templo, porque el templo no tiene a un santo aquí y a otro allá, porque sí, todo tiene su razón, todo tiene su función, porque es una función didáctica y aleccionadora. Pensemos que el convento de los descalzos era un noviciado, era un colegio donde se formaba a los frailes carmelitas, por lo tanto la iglesia era como un libro abierto. Entonces, cuando el novicio entraba en la iglesia, veía a Santa Teresa, veía a San Juan de la Cruz, veía a Santo Domingo de Guzmán. Entonces, todos eran santos que le estaban diciendo determinadas virtudes que tenía que cultivar y que tenía que desarrollar. Por lo tanto, esa lectura de esa iconografía del templo es algo completamente novedoso que este hombre aporta y que nos va a resultar a todos muy interesante. Está mi parte, como digo, yo recojo todo el corpus documental de la iglesia y creo que ya no me queda ningún apartado más. Y este, ay, perdona, chica, no sé si sí. Este libro, cuando tenemos los textos ya recogidos, estamos seleccionando las fotografías y esperamos que entre en prensa en breve. Queríamos, pero ya creo que no va a dar tiempo. En el mes de noviembre, la reina Sofía entrega a la Consejería de Cultura el premio oficial que la Fundación Europa Nostra ha concedido a la Junta por la restauración de este edificio, y la entrega se va a hacer efectiva en el Palacio del Pardo a finales de noviembre, y pretendíamos que estuviese para ese momento, pero creo que no va a dar tiempo. Pero bueno, luego haremos otro acto para presentarlo y, hombre, un poco difundir, ¿no?, lo que se ha hecho en esta iglesia. ¿Qué significa ese premio de Europa Nostra? Pues no es más que un reconocimiento por parte de la Unión Europea al trabajo de recuperación del patrimonio histórico que se hace en Andalucía. Pensemos que un premio como ese se ha dado a tres edificios en toda Europa, y uno de ellos ha sido la Iglesia de los Descalzos, decía. Así que ahí tenemos la significación. Yo creo que es un orgullo para los ecijanos y para los andaluces enteros, ¿no?, de recibir ese premio. Por eso se ha puesto la placa reconocimiento a la placa de bronce de ese premio se ha puesto a la entrada de la iglesia. Bueno, Gerardo, yo estaría hablando mucho más tiempo, pero de muchos temas, porque eres una enciclopedia andante y además que tienes un memorión, ya sabes que siempre te lo reconozco eso. Pero no me queda más que agradecerte que hayas venido y emplazarte que vengas otra vez que tengas tiempo. Pues yo encantado. Y agradecértelo de verdad, porque da gusto escucharte, ¿no? Sí, sí, yo espero que vuelvas, ¿eh? Porque yo de verdad estaría todo el día. Muchas gracias. Esperamos que ese libro se vea ya pronto. Pues a ver si con motivo de la restauración, de la publicación del libro... En Écija lo tengamos. Muy bien, estupendo. Muchas gracias. Que él tiene, para hablar, tiene del Rollo, de la Merced, del Parque San Pablo, del Salón... Es que es de todo y... No puede ser en una entrevista. Écija es muy rica, hay mucha variedad de temas, por lo tanto... Sí, pero tú la has estudiado mucho. Pero como yo puedo estudiarla mucha gente, es cuestión sí, de que sí. De que se remangue. Sí, es verdad. A ver si los jóvenes, ¿no? La exactamente, gente joven la nueva generación, efectivamente. Que ha estudiado, pues que se dediquen a eso, a investigar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Gerardo. Gracias a vosotras. Gracias. Pues ahí estaba nuestra entrevista. Esperemos que en otra ocasión vuelva Gerardo a hablar de temas de Écija, que como hemos visto es una enciclopedia viviente. Y vamos con los libros. Bueno, yo iba a hablar hoy de un libro que estamos leyendo en el Club de Literatura de la Asociación Yerbabuena, pero voy a tener que hablar para no recomendarlo, porque no me ha gustado nada, que es de Andrés Trapiello, que se llama Los Confines, y es sobre un insecto. Un insecto no. ¿Qué insecto con nada? Perdón, un incesto. Trata el tema de un incesto, de dos hermanos que se quieren y se aman y deciden... Ponerse al mundo por montera. Por montera, se acabó. Sí, pero a mí no es porque sea el tema, a mí es que no me ha gustado... El tratamiento. Porque es muy frívolo, es un libro, yo qué sé, que no tiene ni chicha ni limonada, es un culebrón, no tiene ningún... nada que sacarle, vamos, no... No me gustó nada, la verdad. En cambio, hemos ido a ver una película que están poniendo todavía en el Nacional 4, que es la de La Red Social. ¿Verdad, Lola? ¿Qué te pareció? Sí. Pues a mí me pareció muy interesante. Realmente, bueno, trata del nacimiento de Facebook. Entonces, bueno, es un grupo de jóvenes que bueno, y las rivalidades entre ellos a la hora de crear la red social. Y bueno, es mucho más que una película sobre el nacimiento de una empresa, sino que bueno, presenta un retrato bastante duro y crudo de la juventud actual, sobre todo en la parte que nos toca como mujeres. La verdad que era bastante desolador, ¿no? Porque las mujeres aparecían como mero objeto. Y su paso por la universidad no parecía no responder a otra cosa que al buscar un buen partido, ¿no? Una cosa súper retrógrada. Y después, por otra parte, también te hace pensar que las mujeres en las nuevas tecnologías tampoco estamos presentes, porque prácticamente es una historia que está contada casi en tiempo real. Estamos hablando que el nacimiento del Facebook fue más o menos, comenzó sobre el 2004. Y bueno, este hombre, Zuckerberg, este Mark Zuckerberg, bueno, tiene 20 y poco, 25 años, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, habla de eso, habla, bueno, precisamente el personaje también es un ser absolutamente asocial, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la paradoja, ¿no? Que una persona con dificultades, un friki de la informática, porque con muy poco éxito con las chicas, con muy poco éxito en general, como en su vida social, pues haya creado una herramienta, ¿no? Para poner en contacto a la gente, ¿no? Y bueno, también de la obsesión de por ganar dinero, ¿no? La traición. Y hablo de muchas cosas de la película. La competitividad. Esa sociedad tan horrible, ¿verdad? Sí, nos dejó bastante desolada. Es una buena película. Sí, mira, yo pensé, de verdad que cuando... Un poco larga. Es un poco larga, sí. Bueno, pero bueno, se centra en un en una historia judicial que es real, entre el creador del Facebook, su primer socio financiero, que apartó, que era su único amigo, que apartó de la empresa bestialmente, y después otros dos estudiantes de Harvard, porque todo esto nació en el entorno de la Universidad de Harvard. Al final son cuatro niños ricos, ¿no? También con muchas posibilidades. Y que lo acusaron de robarle la idea, ¿no? Entonces, desde el principio, lo digo porque, bueno, tampoco revienta nada, porque desde el principio la acción, esa mesa para llegar a un acuerdo entre abogados de las distintas partes, y se va superponiendo, pues, con la historia del nacimiento de lo que es la empresa y de cómo se va desarrollando. Tiene un ritmo ágil, es una buena película. Sí. Es del mismo director de David Fisher, del mismo director del caso de Benjamin Button y del Club de la Lucha, ¿verdad? Un director interesante. Sí, sí, las películas anteriores, la verdad es que... Y hablando de cine, Belén, seguís en La Casita de Papel, se sigue con el cine los miércoles. ¿Sabes qué película van a poner? No lo sabes. No me acuerdo. Sé que la semana pasada, bueno, la anterior fue Persepolis. Es hasta este mes cuando se termina. Sí. A partir de noviembre ya no habría cine, ya se retomaría en el mes de primavera. Bueno, pues más una actividad de invierno. De todas maneras, las actividades de La Casita de Papel se pueden ver en la página web. ¿Cuál es la página web? Se llama así, La Casita de Papel. Tú metes en el Google La Casita de Papel Écija y sale. Muy bien. Bueno, pues vamos con nuestra sección verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Bueno, pues como dijimos antes, anunciamos, tenemos aquí al presidente del Club de Piragüismo de Écija, Manuel Palacios. Hola. Hola, buenas tardes. Tenemos también a José Martín Piña. Martín, ¿no? José. Sí, José Martín Piña. Eso es. Y tenemos... Hola, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes. Y tenemos también a Antonio Cuevas, también del Club de Piragüismo. Buenas tardes, Cuevas. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Estás muy lejos, Cuevas. Bueno, pues os hemos llamado. Estamos encantadas de que estéis aquí porque sabemos que tenéis un proyecto muy interesante. No es la primera vez que ellos vienen aquí a hablar de sus actividades y ya le hemos dicho siempre que nuestros micrófonos están abiertos a vosotros. Y entonces tenéis una campaña que se llama Nuestros Humedales Más Limpios, limpieza del río Genil y la laguna del Barrero, y nos pareció muy interesante y queremos que nos habléis de eso. Venga, ¿cómo, bueno, qué consiste? Me toca. Te toca, venga, Manolo. Sí, pues el tema este es que nosotros desde hace tiempo tenemos la historia de club desde el año 2003, desde diciembre. Pues nosotros empezamos a hacer limpiezas de río por propia seguridad nuestra, porque veíamos que había sitios que era peligroso por la práctica del piragüismo, desde chapones hasta motos, hasta árboles caídos y demás. Entonces, pues, al principio empezamos haciendo una limpieza de tipo de seguridad por parte del club. Pero a medida que hemos ido practicando más piragüismo, viendo el río desde dentro, pues hemos ido tomando conciencia de la importancia que tiene, ecológicamente hablando, el río en Écija. Entonces, desde el año, concretamente 2005, empezamos a hacer cada año campañas de limpieza de río. Hasta ahora hemos hecho esas campañas de una manera, digamos, sin planificar. Algún día decidíamos de hacer limpieza porque veíamos una serie de basuras en algunos sitios y decidíamos pues que el fin de semana este lo vamos a limpiar. Íbamos y lo limpiábamos. No sé si recordaréis que hubo un tiempo que había en el puente romano pues había mucha basura, desde un contenedor con colchones frigoríficos y muchísimas cosas, que aquella fue la primera vez, digamos, que limpiamos el río de una manera no por seguridad nuestra, sino por propia limpieza del río, como ya como una consecuencia de la mentalización, digamos, ecológica que está adquiriendo el club. Entonces, pues ya otro año hicimos también una limpieza de la Laguna del Barrero, también ya como parte de nuestra conciencia, digamos, ecológica, aunque no naveguemos la Laguna del Barrero, evidentemente, pero había muchísima basura allí, que nos dijeron desde el ayuntamiento que por favor si podíamos hacer una limpieza allí. Sacamos un contenedor de ruedas, de basura, de todo tipo de cosas que parece mentira que estuvieran en la laguna, pero allí estaban. Entonces, pues este año ya, digamos que hemos hecho ya un proyecto más planificado, con miras a que las personas que quieren adherirse a esta actividad pues puedan hacerlo. Y además con la intención no solamente de limpiar lo que vemos nosotros desde dentro en el río que está ensuciando el río. Ahora mismo tenemos catalogado una serie de puntos en los que hay frigoríficos, hay una moto por ahí también tirada, hay bastante basura, ropa, plástico y demás. Pero también nuestra idea con esta actividad es que las personas adquieran conciencia de lo que es el río y de que el río no es una cloaca donde se pueda tirar cualquier cosa, sino que vean que hay personas que toman una postura activa contra este tipo de por llamarlo de alguna manera, vandalismo. Vandalismo. Yo estaba buscando un adjetivo un poquito más suave. Más suave. Pero no creo que haya. Entonces, pues queremos también que las personas adquieran este tipo de conciencia y queremos que vean que hay personas que tomamos una postura activa contra esto. Y a través de este tipo de actividades queremos que vean que el río no es lo que he dicho. El río no es una cloaca, el río es una arteria viva del pueblo, una arteria que tiene un sinfín de posibilidades, tanto deportivas como agrícolas. Es decir, nosotros cuando comemos, los productos de ECIA se rían con agua del río. Ese agua, mientras más limpia esté, pues más salud comeremos. No es cuestión de estar continuamente echando todos los vertidos que se puedan al río. Y nuestra intención, desde nuestra pequeña parte, de nuestro pequeño grano de arena que podemos aportar, es querer sobre todo concienciar al ciudadano de que no se debe tomar este tipo de posturas incívicas, digamos, para no llamarlo de otra manera. Muy bien. ¿Quiénes participan en esta campaña? Pues bien, esta campaña se ha montado desde el Club de Piragüismo. Se ha montado desde el Club de Piragüismo y al ser una campaña, digamos, oficial en la que se ha presentado a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que de hecho nosotros ya tenemos nuestro estatuto, una parte en la que también somos parte de ese, como grupo de asociación que protege el medio ambiente, digamos, pues ya tenemos que ser una, digamos, algo más serio. Y pues ya en esta ocasión pues tenemos que hacer una lista de voluntarios en los que tenemos que hacerle incluso una póliza de seguro. Es decir, que queremos la colaboración de todos, pero los que nos vamos a meter en el agua, los que vamos a hacer trabajo, digamos, de campo, somos las personas que tenemos ese seguro ya hecho. Y en el club somos ahora mismo 10 personas que nos hemos hecho, digamos, de seguro. Es una exigencia de la Junta de Andalucía. Es entendible, porque quiera que no, es una actividad que tiene sus riesgos, porque si vamos a coger una chapa nos podemos cortar, si vamos a meternos en el río con una piragua podemos volcar, o tener, si vamos a querer sacar un árbol podemos engancharnos, podemos caernos de la piragua, caernos de un árbol y partirnos la pierna, yo qué sé, cualquier multitud de cosas que pueden ocurrirnos. Entonces la Junta nos exige ese tipo de seguro, lo cual limita en mucho las personas que puedan colaborar muy directamente con esta actividad. Eso no significa que no puedan colaborar, que no puedan acercarse, que no puedan, digamos, de alguna manera, pues apoyar esta actividad por parte de Ciudadanos. ¿Está muy contaminado el río, Piña, o solo es cosas puntuales? Yo creo que no, que la conciencia que hay en ese es que el río está muy contaminado y el río no está tan contaminado. Hay suciedad, sí, pero bueno, el agua de cualquier piscina estancada está más sucia que el río, de cualquier estanco, de cualquier pantano. Simplemente está sucio porque no somos cívicos, porque nos creemos que el río, todavía vivimos de espaldas al río, nos creemos que el río es donde se tiran las cosas. Y el río, lo que ha dicho Manuel antes, el río es donde riegamos los productos, donde bebemos. Eso lo estamos concienciando. Hay muchas personas, entre yo, no estábamos concienciados hasta que empecé a estar todos los días en el río, ¿no? A mí me pasa a los niños. Normalmente cualquier niño le hablas tú del río y dice, eso es una cosa de su ciudad. Nuestros niños, los del club, miran el río como si fuera suyo. Parte de que este proyecto lo hayamos hecho es porque el grupo, los que entrenamos en el río, esa limpieza la hacemos por lo que se llama, ¿no?, por necesidad. Yo no quiero estar entrenando con un niño donde traje una lavadora o una chapa, entonces la limpiamos. Eso ha hecho que poco a poco nos hayamos concienciado. Y este proyecto, la idea es que, aunque este año sea del club y que está limitado, es verdad que los números de voluntarios están limitados, son 10, nos pusieron ese tope por temas de seguro, hacer esto, si funciona el año que viene, pues se puede hacer este mismo proyecto, pero para 50 personas o para... Esa es la idea. Este año ha sido un banco de pruebas, lo vamos a hacer con nosotros. Estamos los técnicos del club, hay algunos deportistas del club y alguna gente que ha demostrado su inquietud, y tuvimos una jornada de captación a título de asociación. Hicimos una captación de voluntarios, hemos sido 10 los que vamos a estar activamente en el río, pero todos los demás socios que tengan su licencia federativa en vigor y puedan estar en piragua en el río, están en el río, y todo el que quiera ayudar pues puede estar ayudando allí. Muy bien. Sí, bueno, yo quería preguntaros si aquí el ayuntamiento no echa un poco de mano, bueno, en esto, porque sí. A mí me resulta curioso que, en fin... El ayuntamiento, desde esta idea, fue nuestra, creo que la primera limpieza la hicimos hace 4 o 5 años, ¿verdad? Fue en el 2005 la primera. En el 2005 fue la primera limpieza. Nosotros... Perdón, que te corta. Pero siempre surge lo que a mí me venía la duda, era si siempre surge por parte del ayuntamiento. ¿Voluntario? ¿No surge nunca? No, nosotros, por el ayuntamiento se invocan a su limpieza. Nosotros lo que hicimos fue presentar una inquietud nuestra y requerirle unos medios. Y los medios no nos han estado dando. Nosotros pedimos un contenedor normalmente. Nosotros la limpieza la hacemos para nosotros. Nosotros damos mucho a la limpieza. Hemos ido con la idea, las han acogido bien y nos han dicho que necesitamos. Pues dentro de lo que necesitamos nos han puesto los medios que están a su alcance, nos han puesto un contenedor y poco más, que es lo que a lo mejor puede. Por ejemplo, este tema se lo hemos presentado y nos han dicho que adelante, nos están apoyando en él. Hicimos una presentación oficial hace unos días allí en la Casa de la Juventud y nos van a ayudar un poco dentro de, también entendemos, de sus límites. Esta es una idea que sale en nuestra asociación y este proyecto está subvencionado por la Junta de Andalucía, que solicitamos una pequeña inversión este año, hemos mandado una documentación y nos van a subvencionar parte del proyecto. Yo creo que lo que quiere decir Sena es si no hay ninguna institución oficial que sistemáticamente se dedica a limpiar los ríos, ¿no? Efectivamente, lo que me extraña es que tenga que salir de una asociación, bueno, imagino privada, que no salga del ayuntamiento o que no salga junta, espontáneamente, ¿no? De, claro, porque de, al fin y al cabo, en fin, es una cosa de... Oficialmente, de quien tiene competencias en el río es la Agencia Andaluza del Agua, que es la antigua Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Sí. No limpian el río como... Ellos tienen, digamos, unas normas de utilización del río, uh-huh, en las que están normalizados lo que son los vertidos, lo que son las basuras que le echan al río. Es decir, tienen una serie de, digamos, de sanciones para quien incumple eso. Sí. Pero realmente parece que esas sanciones brillan por su ausencia, por lo menos en lo que nos consta a nosotros. Nosotros hemos visto pues bueno, digamos, otros años, una cosa muy, muy escandalosa que nosotros vimos no hace mucho, fueron estos asentamientos de personas, de unas personas que estaban acampadas por allí, por la, por los ecualistas, cerca del club de campo y demás, que estaban echando verdaderas atrocidades al río, ¿no? O aquello pasaba por allí, aquello era un vertedero, el río. Nosotros incluso hicimos fotos y demás, pero que la Confederación no tomó carta en el asunto en ningún momento. Es decir, yo no estoy en contra de nadie, pero de nadie en particular, digamos, pero sí de las actitudes que puedan tomar determinadas personas. Claro. No estoy en contra de personas, pero sí de actitudes. Entonces esas actitudes a nosotros como club no nos gustaron, lo denunciamos y sin embargo pues allí no hicieron nada. Sí, o sea, más bien pasiva, que aquí lo que interesaría es que se activasen un poquito y que... Sí, sí, por supuesto, y esta es una de las, de los, digamos, de las consecuencias que queremos que salga de este tipo de campaña, que vean que los ciudadanos no estamos quietos, que vean que los ciudadanos queremos un río limpio, que vean que los ciudadanos que estamos activamente en pro de lo que es una, un río en condiciones para Écija, ¿no? Sí, sí, sencillamente. Fantástico. Sí. Cueva, ¿han desaparecido especies en el río o...? Han desaparecido especies animales y especies vegetales, pero desde hace muchísimo tiempo. Y estaba pensando yo que este proyecto puede ser un digamos, una lanza para que nos demos cuenta realmente la problemática que tiene el río Genil, desde su comienzo hasta su final. Deforestación, falta de yo hace unos 10 años hice un estudio del martín pescador, un pájaro que me gustaba a mí mucho. Entonces, una distancia ¿cómo se llama el torreón? ¿Cómo se llama lo que es por la huerta de San Antón? Sí, pero donde está la noria, ¿no? Eso. Total, desde ahí hasta un poco más arriba del puente de San de la autovía, había unos 25 parejas de martín de pescado. Hace 2 años hice más o menos el mismo recorrido, el mismo asentamiento, sentarme, observar, y prácticamente lo que hay son 5 o 6 parejas de... Eso en 10 años. Después, la deforestación lleva ya desde muchos años, puesto que los agricultores colindantes al río siempre han ido eliminando arboledas hasta que se ha quedado menos de 1 metro en algunos espacios de lo que... lo que le corresponde al río, que son los 100 metros de policía, ¿no? Y eso es lo que yo veo más, aparte de mamíferos, que también ha habido por la orilla del río. Se ven muchísimos menos árboles, álamos blancos, se ven muchísimos menos tarajes, o sea, eso. Y entonces este proyecto, pues me parece también muy, muy, muy, muy bien, porque así poco a poco las autoridades competentes, que son las que tienen que poner su granito de arena, o más bien las montañas de arena, porque es una labor de muchos años, para poder poco a poco esa zona que se deforesta cada año más, volverla a forestar y así poder conseguir que otra vez vuelva a nacer la vida de tanto de pájaros como de mamíferos que faltan. ¿Cuál es el calendario de actividades? Dinos. Bien, pues el calendario empezamos ya el 4 de octubre. El 4 de octubre, del 4 al 8 tuvimos las primeras reuniones de coordinación para ver precisamente los temas estos de tanto de los voluntarios que se iban a incorporar como de el propio calendario, como el tema de la subvención, como el tema de los materiales necesarios para realizar la labor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos el 4 de octubre, eso fue del 4 al 8. Del 4 al 14 estuvimos con la captación de voluntarios. El día 14 fue ya la presentación oficial, que fue en la Casa de la Juventud. Estuvo la delegada de Juventud y Deporte, Carmen López. Ya desde el día 16 hasta el día 22 hemos hecho unos cursos preparatorios para los voluntarios. Precisamente desde hoy y mañana, que hoy precisamente no hemos hecho mucho, hemos quedado ya mañana, preparación del material necesario, y tenemos que comprar una serie de materiales como picos, palas y cuerdas y azadas y demás. Después tenemos el día del 29 al 31 tenemos que hacer la búsqueda de los puntos negros, que ya llevamos un trabajo previo hecho, pero todavía no están definidos en mapa, pero ya tenemos hecho, digamos, de nuestras actividades propias de piragüismo, ya hemos ido apuntando, viendo los sitios donde hay ciertos vertidos. Por eso he dicho que había por ahí algún frigorífico, alguna moto y algunas cosas que... Hay gente que no sabe que existe el punto limpio y que te lo recoge, tú llamas, te viene a tu casa, te lo recoge y se lo lleva. Parece que no lo saben y desde aquí es bueno que se diga. Lo que pienso yo que hay que publicitarlo más, ya que tenemos una televisión municipal, se debía de publicitar muchísimo más ese tipo de cosas. Y el teléfono, porque la ventaja de escuchar es aprender. Y ese es el medio que hay que utilizar lo máximo posible. Y además que el punto limpio de aquí es estupendo, ¿eh? Sí. Son muy complicados. Bien, mira, el fin de semana que vamos a trabajar ya, probablemente en el río, es del 5 al 7 de noviembre. Después tenemos una mesa redonda que es el día 12 aproximadamente, no sabemos exactamente todavía, tenemos que contactar con las personas que van a hacer el ponente en esa mesa, entonces, pero será sobre el día 12 de noviembre. Y después otro fin de semana que será el 13 al 14, que posiblemente sea en la Laguna de Barrero, donde vamos a hacer la segunda actividad de trabajo propiamente dicha. Y ya para terminar, entre el 15 y el 19 de noviembre vamos a hacer, digamos, lo que es la evaluación y la campaña divulgativa de lo que ha sido esta campaña de nuestros humedales más limpios. Y yo quiero reseñar que esa asamblea o mesa redonda, por la gente que van a participar y por los proyectos que se van a presentar, posiblemente sea una de las cosas más importantes que... De esta campaña, ¿no? ¿Quién va a participar? La fecha de la mesa redonda, seguramente, aunque estaba proyectada en principio para 12 de noviembre, estamos pensando que será conveniente dejarlo al final de la actividad, porque también tendremos mucha más información de la limpieza y se podrán tratar mucho más temas. Aunque en principio estaba para esa actividad, todavía estamos hablando. La actividad, estamos todavía cerrando la mesa, es una mesa que está abierta, porque lo que queremos es mientras más puntos de vista mejor, además lo que queremos es que cada uno aporte su opinión. Yo lo digo por la gente que van a participar. Irá Antonio. La idea es que el club vaya un par de representantes o tres, y queremos invitar a gente, todo el que esté interesado, pues de aquí está invitado. Personas que entiendan de biología, ecología, todo el que pueda aportar algo sobre el río, sobre los usos, es un poco sobre todo lo que tenga que aportar. Pues desde aquí, claro, ahí puede intervenir, en esa mesa puede intervenir, que desde aquí, hombre, me imagino yo que los pescadores, los clubes de pesca que hay en el día, que son tan interesados de que las aguas pasen limpias para poder practicar su deporte, tienen que ser igual que nosotros, utilizar aguas que son limpias y que son sanas. Otra cosa que estuvimos antes comentando, ¿hay vertidos en el río actualmente? Sí, hay vertidos. Todo el que pasa por el puente lo nota perfectamente, porque eso deja unas manchas. Unas son por las purinas de las cochineras de la fábrica de cerdo, y otras son también por los vertidos de las fábricas de aceite. De las almazaras, que hacen unas limpiezas a los motores, y eso se va vertiendo sin darse cuenta. Se va filtrando hasta que llega, a partir de los veneros y a partir de arroyo y demás, porque se ven las manchas oscuras pasar por el río. También se nota mucho cuando en alguna ocasión pasamos por el puente romano y vemos que en la zona de más turbulencia del agua, vemos que el agua sale mucha espuma, eso es señal de que han vertido. Hoy por hoy es más barato pagar la multa que... Exactamente. Que depurar. Hoy por hoy es más barato pagar la multa que depurar. Por lo tanto, las empresas que prefieren contaminar a poner una depuradora. Lamentablemente es así, y esperemos que la legislación cambie de aquí a poco. Pero los medios de control no funcionan como deberían. Claro. Sí, Seprona, que es el que encarga de eso, hasta cierto punto sus medios estarán limitados. Pero no, sí, también hay que indicar que son vertidos puntuales, y en fechas puntuales y que no siempre el río está así. El río está relativamente limpio. Es cierto que viene un agua, digamos, turbia, que parece barro, pero eso es arcilla, eso claro. No tiene otra particularidad. Yo no sé si hay un vertido que es continuo o no. En primavera estuve por allí, antes de llegar al puente de hierro, en lo que es si vas desde el puente que entras desde Córdoba hasta el puente de hierro, el caminito que hay andando, sí. Si te bajas abajo y te metes por el lado del fango, hay un camino que sale de la izquierda y que es rojo. Sí, ese, si no me equivoco, vendrá de la depuradora de agua de arriba. Es posible que venga de la depuradora. Pero es que va al río, entonces la depuradora va al río. Pero no es que yo tenga entendido, no es una, digamos, un vertido que dañe especialmente el río. Ahí estuve yo haciendo pruebas de macroinvertebrados, que se supone que es lo que da la calidad de vida, porque sí, te dice la vida, sí, y no encontré ninguno. Y lo hice con las pruebas estándar de los minutos, tal, que te dicen 15 minutos, que lo dejen en el agua. Pero esa zona hay almazana también. Y ahí no encontré vida, y al final me quedé toda la tarde, digo, a ver si encuentro algo, a ver si es que lo estoy haciendo. Es que no encontré pero nada. Pero sin embargo, en de 2 años para acá, se está superpoblando de pato, de garza imperial, de tortuga, porque tortuga hay un mogollón, galápago, no tortuga, galápago leproso, que es el autóctono de nuestra zona, y de focha común, o sea, hay una, y cormoranes, que también es muy raro, o sea, que parece que se está destruyendo una cosa, pero sin embargo, por otro lado se está beneficiando. ¿Puede una ser serie por los de vertederos animales? Que a lo mejor se estén alimentando claro por que basura. Se están volviendo un poco como las palomas. ¿Cómo? que comen de todo, claro, eso. Pero hay cormoranes, pero cantidad de cormoranes, ¿eh? Y pato ahora mismo, pato en la nave real, una cantidad también tremenda, vamos, eso sí. Sin embargo, por otro lado, y los peces, me imagino que también, porque hay pescadores. Si no hubiera peces, no. Y el río, hombre, tiene sus vertidos, los vertidos puntuales que se hacen, sobre todo al final de una campaña, al comienzo de la campaña de las almazaras o al final de la campaña. Eso, más los vertidos de las purinas, de los dedos de los cochinos. El tema también es que, bueno, que mientras sea más barato contaminar, pues seguirán contaminando. Eso claro. Es lo que tienen que, claro. Que variar la legislación. Ahí nosotros no podemos hacer nada. Una última preguntilla. Es que he escuchado por ahí, pero no me he podido informar, de que la cuenca hidrográfica del Guadalquivir las quieren privatizar. No sé si es un bulo. Hasta ahí no llego. Porque es que lo he visto, de hecho, siento, en los coches de la Junta de Andalucía, siento, del agua, que están en contra de eso, y digo, afectará. No lo sé, lo que sí te puedo decir, porque este año de la normativa, por ejemplo, está cambiando mucho, que antiguamente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que era lo gestionable del Estado, la transferencia se le pasaron a la comunidad autónoma y se ha creado la Agencia Andaluza del Agua. Y ahora todo va a través de la Agencia Andaluza del Agua. Pero la Agencia Andaluza del Agua, yo tengo entendido que es un organismo de la Junta. Pues los que están trabajando en esa agencia, uh-huh, los que llevan los coches, donde yo lo he visto, esa información de no a la privatización, me he quedado y he buscado información. Yo pienso que no, porque, hombre, ya que se ha luchado tanto para que pertenezca a la Junta de Andalucía, se privatice otra cosa, que entonces ya vamos a es caer. Que ya es un bien. Ya, es que eso ya es. ¿Cómo van a privatizar el agua, el río? No, hace un año sí se hizo un foro, que fui yo en representación del Club de Piragüismo Écija y Ecologista, porque no había una asociación que representara ese tema. Entonces, un poco representando esas cosas, participé yo en el foro ese. Y el foro le daba solución a todo ese tipo de problemas que nosotros teníamos, o sea, que tenemos ahora mismo, que son los vertidos, que son la falta de limpieza del propio agua, la recuperación de las zonas verdes, la recuperación de la fauna. O sea, todo eso estaba previsto hace un año. Vinieron de la Junta de Andalucía, técnicos de Córdoba, técnicos de no sé dónde, arquitectos de no sé dónde, biólogos, montón de gente, ¿no? Pero ahí se quedó eso, se habló mucho, se comió muy bien, ¿sabes? Comimos muy bien en un restaurante, nos llevaron allí y ellos comimos y a partir de ahí se acabó. Yo me partí la cabeza durante una semana queriendo exponer una cosa que fuera real, que es esa, que es la falta de deforestación, la falta de fauna y por ahí metía yo, ¿no? Pero que va, se quedó ahí y ya no ha habido más nada, vamos. El tema está cambiando mucho, además esto está, yo estoy informado por el tema deportivo. Desde que se han hecho las transferencias ante Andalucía va todo muy acelerado y lo importante es hacerlo bien, no hacerlo rápido. Por ejemplo, uno de los temas que tenemos muy importantes es que el río en Écija, aunque hablamos muchos piragüistas, le damos muchos usos, el río no se puede usar ni para materia deportiva, ni para materia, para ningún tipo de actividad. Legalmente no está prohibido, pero tampoco está legislado. O sea que un piragüista en el río ahora mismo es alegal. No es ni legal, ni porque nuestro tramo de río no hay unas concesiones de navegación, nosotros hemos solicitado una a título personal, pero no está un poco regulado eso. La única regulación es que somos deportistas de una federación, tenemos nuestra licencia, entonces la federación nos autoriza a entrenar en una lámina de agua, pero las láminas de agua, la legislación está un poco todavía en, si tú tienes en algunos momentos un piragüista somos lo mismo que una embarcación y en otros momentos somos un artefacto flotante, somos como si te eches con un flotador, según paga administración y según qué punto. Es un poco, entonces es otra de las muestras de que al río no le damos, tenemos un río precioso que quiera lo invitamos a que venga al club y lo montamos en piragua y lo ve. El tramo Guatán que hacemos casi a diario con los chavales es precioso, el que no lo conoce cuando lo ve se queda maravillado. La gente dice que ha ido al Sella y no han ido al Batán, que está aquí al lado, y hay más patos, más garzas y más una fauna aquí al lado, y a 5 minutos. Animado, como y, corriente. Y además es gratis porque el club está abierto, que todo lo que quiere hacer se lo hacemos. Al contrario, le invitamos después un refresco si quiere, que tenemos ahí con ayer. Y muchas veces tenemos un fallo, y yo sí lo veo, que es que tenemos al lado cosas muy bonitas y nos queremos hacer un viaje a ver el río de Canadá, que es muy bonito, que también es muy bonito y también hay que ir, pero también hay que ver el que tenemos aquí al lado. Y que quede claro que no es peligroso, porque vosotros os revolcáis en el río y nunca habéis tenido ninguna enfermedad ni ninguna cosa en la piel, ¿no? Aquí tenemos a la una de las piragüistas más jóvenes, que tiene 6 años y ya ha hecho en 3 o 4 ocasiones el descenso Batán. Así que peligroso en mí, así que si yo dejo que se echan desde que tenía 2 meses. No, pero es cierto que no hemos bañado el río, nos seguimos bañando, que nos mojamos, que nos revolcamos y sin embargo no nos pasa nada. Que no, para gente mayor y que para, no, para gente joven. De hecho, vemos animales bebiendo en el río. Yo preferiría beber del río antes que de una piscina. Pero vamos, prefiero también beber agua del grifo antes. Hombre. Y todas estas actividades que hacéis y tantas cosas, eso me imagino que será fuera del horario de vuestro trabajo y voluntariamente y con mucho sacrificio. Bueno, evidentemente aquí todo es una, digamos, una labor altruista. Nos gusta el piragüismo y le dedicamos nuestro tiempo libre, o parte de nuestro tiempo libre le dedicamos a esta actividad. Aquí ninguno cobramos nada ni ninguno vamos a vivir de esto, seguro. Algunas veces lo que le pasa es que le cuesta dinero. Hombre, ya, pues, ya. No quería decirlo, pero sí, también nos cuesta dinero. Por eso, es un hobby, es como el cazador se gasta en los cartuchos, pues nosotros nos gastamos en los demás. El limpiar, por eso, y el hombre, tiempo, el dinero y el rogar tiempo. Sobre todo en tiempo, y que se lo roban a su familia, por ejemplo, mientras que están limpiando allí el río y demás, para que otras personas lleguen. Claro, es que la filosofía del deportista es utilizar lo que tiene a sus medios, ¿no? Un medio fondo, claro. Tendrá que tener una pista, un tenista tiene que tener un campo de tenis. El piragüista tiene que tener su río, y si el piragüista no mira por su río, es como si no mirara por su casa, ¿no? Además que así. Ahí es donde, esta fue la primera filosofía a la hora de formar el club. Ha dado la casualidad de que han entrado y han seguido una serie de gente que son muy capaces, porque esta gente son muy capaces todas, ¿sabes? Y están llevando y se están dando cuenta ellos mismos, sin que nadie le diga nada, lo que es realmente la necesidad. Sí, tenemos quien nos lo diga. Tenemos a Antonio aquí, además, desde que empezamos, aunque puntualmente somos un club deportivo y abarcamos muchos ámbitos, pero el medio ambiente lo habéis tenido siempre en cuenta. No se nos olvida nunca. Pero desde chiquitillos, desde los niños más chicos, se han encontrado patos, lo han cuidado. No han molestado a los galápagos, que están tomando sol en las piedras, o las garzas que están encima de algún árbol. También antes había una, que no quiero que se me pierda, porque es que es una pena que se hayan perdido, que estaban por la zona de más de bosque que hay cerca del Batán, ahí lo que había era una gran colonia de nidos de pájaros tejedores que hacían los nidos. ¿Se acordáis ustedes que sí, lo habréis visto? Sí, lo hemos visto de vez en cuando. A ver, que hacen los nidos colgando, que parecen. Ese pájaro también ya prácticamente ha desaparecido en nuestra ribera. Y lo fácil que es recuperar la ribera, que es campañas como esta, que sean 3 o 4 días al año o 5 días, y es coger plantones, hacer agujeritos y de eso. Sí, y ahora las autoridades que limiten al colindante del río, del que de ahí no se puede pasar. Eso lo más, fíjate qué fácil es. Hombre, eso. Y en 10 años tiene tu río como cuando Averroes pasaba para Sevilla. Evitaría que también. Que decía que era un paraíso ese, era en su bosque, claro. Porque estamos muy orgullosos del río, pero sin embargo no tenemos bosque. El auténtico bosque de galería que ha existido siempre en Sevilla ya no existe. Y los pequeños bosques que había en los campos, pues se han eliminado para transformarlo en ceba, en trigo, en maíz o en algodón. Eso da más dinero que lo otro. Será eso. Os iba a preguntar, volviendo a la campaña, que, bueno, todo está relacionado, pero ¿ha habido mucha gente voluntaria? Pues sí, la verdad es que se han apuntado bastante. Lo que ocurre es que, claro, tenemos el seguro vale dinero. Por lo tanto, tenemos una limitación económica a la hora de voluntario, digamos, de currante. El que se va a meter en la piragua, el que se va a poner, se va a enfundar traje de neopreno para meterse en el río y sacarlo. Tenemos una limitación económica porque de cada seguro, la verdad es que no ha venido hoy el tesorero, afortunadamente, porque entonces no hubiera puesto los. No hubiera puesto mal a la hora. Pero después, cifras. por fuera, para tirar de una cuerda, para sacar algo, pues siempre. Sí. Pero esos voluntarios pues ha costado un dinero al club y claro, pues no hemos podido hacer la campaña de captación de voluntarios que hubiéramos deseado y que sabemos que en un momento dado se hubieran apuntado bastantes personas que tienen esa inquietud. Claro. Hemos tenido que limitarlo, pero es lo que dice Cueva, desde fuera también pueden ayudar, también pueden colaborar. Entonces, estos días de campaña que van a ser el día del 5 al 7 este fin de semana y del 13 al 14 otro fin de semana, pues sí, nos gustaría que se acercaran por el Parque San Pablo y por la Laguna de Barreros, se acercaran las personas que quisieran colaborar con nosotros. O sea que todavía si alguien quiere participar y colaborar, se puede apuntar. A ver, esto está hecho para que colabore todo el mundo y para que se concicie todo el mundo. Hemos dicho que simplemente que las personas que vamos a meternos en el río, que vamos a tratar en primera instancia los residuos que vamos a coger, sí tenemos que tener un seguro. Pero eso no significa que las demás personas no puedan asistir, ir, ayudar y tirar de una cuerda, como dice Cueva, que eso sí puede hacerlo. Pero que en esta ocasión hemos tenido que delimitar la fase de trabajo mejor que otras veces. Sencillamente eso. Y yo lo hoy iba a preguntar, al igual que están limpiando por parte del ayuntamiento el arroyo Argamasilla, ¿por qué no se encargan también de limpiar el río? Que también provoca inundaciones. Eso no es limpiar el arroyo de Argamasilla, no limpiarlo, es desviarlo. Lo está desviando y entonces no tiene. Lo están encauzando. Que con, eso lo están desviando. Lo que la Argamasilla está haciendo es desviarlo desde el sitio que es peligroso. A la avenida de agua y la ría de Enesia, y desviarlo hasta la, me parece que hasta el puente Hierro, que es hasta donde va a llegar. Es que ponían, por lo visto, puertas una por ahí, no sé qué, cortados, sí, por mantenimiento, claro, y limpieza, claro, de que ahí esos alcantarillados. Tú que no eres de aquí, el arroyo de la Argamasilla empieza más o menos casi donde está el polígono de, sí, ese sí, de ahí arriba. El polígono de la Villa. Y el puente, y la carretera hasta, debajo. Y llega hasta la misma puerta del Parque San Pablo. Antes estaba descubierto y ahora pues, hicieron por eso cerramiento. Por eso era la calle Arroyo. Por eso se llama calle Arroyo. Ya, por ahí va allí, pasado por el Arroyo, el Campo Fugo, hasta sí, salir el cerro o los pisos de Marín, hasta llegar ya al Parque San Pablo. Todo eso hicieron un soterramiento en aquella época con un tipo de tubería. Sí, que venía desde el valle, claro. Esa sí la he conocido y yo. Cuando viene mucha avenida de agua, pues entonces sale por la alcantarilla, ¿no? Entonces ahora lo que están haciendo es desviarlo hasta otro sitio. Bien, lo que sí estuvo muy bien, el primer año que se hizo la limpieza del barrero, de la laguna del barrero, porque yo no sé si mucha gente conoce el barrero como está ahora y como estaba antes, ¿no? Entonces merece la pena de conservar un poquito más lo que allí tenemos, esté o no esté el guarda. Sí. O sea que si tú llevas una bolsa de pan para los patos, pues te la metes en el bolsillo o allí hay un contenedor y lo puedes echar en el contenedor. Claro. Y que los colindantes que utilizan máquinas de cosechadora o máquinas agrícolas y demás, que se les estropea una rueda, que no la dejen por la ladera y vaya a caer al río, o sea, al lago, que después hay que limpiarlo y hay que quitarlo. Claro. Bueno, también... Creo que se va a hacer eso también. Que es que me acordé ahora, en el barrero estuve hace tiempo y yo no sé la seguridad cuándo estará, pero que se meten niños y que maltratan a los patos, sí, que los cazan y que les hacen una barbaridad impresionante. Yo no sé por qué no se pone allí alguien de seguridad, es un ser vivo. Sí, hay un guarda, ¿no? Hay un guarda, y además una persona excelente y muy concienciada en la conservación de aquello, incluso hace más de lo que su puesto de trabajo se lo permite, pero él no puede hacerlo todo solo. Que pongan dos, tres. Hombre, sin querer decir más cosas, por no meterme con nadie, sé de que se ha llamado a autoridades en casos puntuales, de ocurrir cosas puntuales, y a este hombre le han hecho muy poco caso tanto las autoridades como los que tienen más inmediato, vamos. Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Sí, sí. Lo que quiero, aparte de daros la enhorabuena y de que ya hemos comentado muchas veces aquí que hacéis una gran labor, no solo deportiva, sino también medioambiental, lo que... Ya sé que vais a seguir haciendo cosas después de esto porque no paráis y además que la concienciación no se termina con esto, ¿no? Si queréis añadir algo más. Hay muchas más cosas. Bueno, la verdad es que bueno, tenemos muchísimas más actividades y refiriéndonos concretamente a las campañas de conservacionismo, digamos, pues queremos, digamos que esta es una prueba de este año. Pero es lo que dijo Piña antes, queremos que el próximo año, pues a lo mejor en vez de 10 voluntarios podamos hacer 50, podamos hacer una campaña de a lo mejor de lo que ha hecho Cueva, de... Que ya no haya que limpiar, sino sembrar. Sembrar, reforestar y demás, pues se trata de darle vida al río. Y en esa labor pues nos encontrarán y estaremos por la labor que sea todo beneficio para el río. Es simplemente una primera campaña, digamos, oficial, ya venimos de muchos años atrás, y nuestra intención es cada año mejorarla. Ojalá no tuviéramos que limpiar el año que viene, digamos, no hay nada que limpiar en el río, vamos a reforestar los márgenes que podamos, vamos a hacer una campaña de reforestación del río. Además, muy barato eso. Hay un proyecto que se elaboró hace un par de años en colaboración con el Club de Piragüismo, los clubes de pescadores. Creo que fueron las tres asociaciones de pescadores, los dos clubes de piragüismo, o cuatro asociaciones de pescadores, que se presentó y que no sé en qué punto estará. Se presentó un proyecto, lo firmamos todas las asociaciones, lo presentó la Peña de Pesca San Pablo, creo que fue si no me equivoco, la promotora, una de las peñas de pesca, ya me pierdo un poco. Tuvimos unas reuniones y apoyamos el proyecto de todas las asociaciones, y era un poco lo que hablamos, de aprovechar el río del tramo desde el puente romano hasta el puente de la autovía, darle un uso variado para los pescadores, para los piragüistas, y un poco ese proyecto se hizo, creo que fue hace dos años, lo coordinó, si fue Manolo Mora, creo que era por parte del Club Piragüismo, por parte de los pescadores, y fueron también del Club Piragüismo los Pavas Fritas, fue nuestro club, nos presentaron el proyecto, nos pareció bien, aportamos cada uno nuestro punto de vista, se elaboró un dossier y se presentó, no sé... Igual que el foro. No sé dónde... Vamos, okay. Supongo que era un proyecto bastante ambicioso, también era un proyecto muy costoso, pero bueno, apuntamos muy alto, no sé si a lo mejor si algo se hará o no se hará, esperemos. Bueno, Lo importante es que nos desaniméis, ¿no? Que no nos desanimemos, que vayamos siguiendo haciendo cosas, participando la mayor parte posible de gente, ¿no? Y eso es lo, y que esté integrado el río en la ciudad, ¿no? En nuestra vida. De verdad. De esté verdad. Integrado de verdad. Esa es nuestra. Porque con el muro lo que está es más separado. Sí, sí. Que vuelva la playilla. Sí, hombre, eso ya es muy difícil. Y el paseo marítimo. No, nosotros paseo no marítimo. Nos bañamos en el río. Yo paseo sí lo digo, fluvial, no extraña a nadie, que mis niños y nosotros nos bañamos en el puente Luto, una zona de chino y yo me baño en el río. Y mis niños se bañan en el río. Aquella zona en verano, ahora mismo a lo mejor no, porque no sé si habéis pasado hace poco por el puente, el río está ahora mismo que hay un hilito de agua. Pero desde este año, durante todo el año, hasta hace 3 o 4 días que han cortado, pasaban 25.000 litros. O sea que había agua bastante y la suciedad que puede haber en un río estancado, la presa de Indas está desaguando 25, 30 metros cúbicos y eso es mucha agua y el agua que puede haber, el agua del río está muchísimo más limpia, lo decíamos antes, y, que de cualquier charca, y, cualquier pantano. Y cualquier además estancado. El Limosa, que es bueno, es agua que al remover, como no es un río de montaña, que transcurre por las piedras y por la roca y se eso quita la y, roca. Se ve limpia. Tienes Antonio con la que tiene Miralcuti como tiene. Sí, yo me he bañado siempre en el río, vamos, yo no he tenido nunca ningún problema, incluso teniendo heridas me he bañado yo y se me han curado más rápido que nadie. Y la piel con la lima ya se usa en los spas esos modernos y se tiene que pagar 300 euros a lo mejor. Entonces te vas con tu piragüita y a lo mejor ves una zona toda llena de lima, pues te embarduna allí en lima, después te pega un bañito, te la dejas secar, vamos, te pega un bañito. Vamos a patentar la idea, Antonio, vamos a montar un spa por aquí. Hombre, y es de verdad, que yo eso lo he comprobado, que se te queda la piel suave, suave, sí. Como... Bueno, yo tengo 74.500 años, ¿verdad? No eres de la edad de piedra, de la edad de piedra, ¿no? Vamos. Es un chavalín que está. Sí. En fin. Bueno, pues si queréis añadir algo más, no nos queda más que daros las gracias por haber venido y ofreceros estos micrófonos, como siempre, que podéis venir cuando queráis, cada vez que hagáis una actividad, cada vez que queráis concienciar a la gente, y nosotras encantadas. Nosotros daros las gracias a vosotras, porque por hacerse eco de esta actividad y por darnos, digamos, un poquito de difusión, que también es importante, sobre todo para el tema de la concienciación ciudadana con respecto a lo que es el río, que es lo fundamental en este caso, no la actividad ni nosotros como club de piragüismo, sino en este caso lo que es lo fundamental es el río y es nuestro río limpio. Pues muchas gracias Cueva, Piña y Manuela. Gracias a vosotros. Y Rosita. El caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, ay sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca, pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Bueno, hoy... Bueno, no bailes tanto que vaya a sudar demasiado, y eso no es bueno. Hoy tenemos aquí un estudio fundamental para el progreso de la humanidad que ha costado mucho dinero hacerlo. Y ¿qué dice? Dice, ¿qué dice lo Toñi? Dice que los hombres sudan más que las mujeres. Vaya hombre. Para eso no hemos tenido que haberse gastado tanto dinero. Además han hecho pruebas con un grupo de personas de 20 mujeres y 17 hombres. Y entonces los pusieron en una bicicleta, los agruparon en 4 grupos. Un grupo de hombres y de mujeres que estaban entrenadas, es decir, que hacían deporte, y otros dos grupos de hombres y de mujeres sin hacer deporte. Entonces lo pusieron en una bicicleta a pedalear y les midieron el ritmo al que producía el sudor. Fíjate, qué cosas. Y entonces los resultados mostraron que aunque el entrenamiento físico aumenta la transpiración tanto de hombres como de mujeres, el incremento era mayor en los hombres. Además, la diferencia en el sudado entre ambos géneros se volvía más pronunciada a medida que la intensidad del ejercicio aumentaba. Dice que ya se sabe que el sudor ayuda al cuerpo a rendir más durante el ejercicio, ya que acelera el efecto de enfriamiento del cuerpo. Bueno, resume, Tommy, ¿para qué sirve ese estudio? ¿Sirve para algo o para qué? No, lo que sirve es que dice que las mujeres somos más capaces de resistir ante un clima más caluroso. Nos estamos mejor. Porque sudamos menos. Nos deshidratamos. Sí, además, esto creen que esto, porque sudamos menos, claro, y podemos aguantar más. Y retenemos más líquidos, además, por desgracia. Eso debe ser que somos más ahorrativas y no queremos gastar ni sudor. Y también dice que... ¿Y quién ha hecho el estudio? Estos científicos japoneses de la Universidad Internacional de Osaka. Muy aburrido que sea. Los japoneses, que no me lo imagino yo ni sudando. Si no hace ni expresión, yo creo que cuando va al servicio deben darse algo. Porque se les cerrará los ojos y ya está. Así que eso se cree que el que sudan más se debe a la hormona de a que tienen los hombres tienen mayores niveles de testosterona. Así que bueno, pues la verdad que tampoco tenemos mucho interés en sudar mucho nosotras. No, ahí no nos queremos equipar. Así que los hombres se deshidratan antes que nosotros. Que gastan más desodorante. Claro. Esto es. Bueno, aquí, eso sería para la empresa, para sacar nuevos desodorantes, sino porque sudas más. Venga. Claro, por eso hacen esos estudios. Claro. Sí, ¿no? Sí. Por eso, ¿eh? Bueno, porque. Bueno, vamos con otras noticias. El día 19 pasado de este mes se celebró el Día Internacional del Cáncer de Mama. Que afecta solo en un 1% a los hombres y cada año en España se declaran 16.000 casos de mujeres afectadas por esta enfermedad, que afortunadamente ya está muy controlada y ya no es casi, hay mucho, un tanto por ciento muy elevado de curación. Dicen que en el 2040-2050 creen que se acabó. ¡Ay, qué bien! Sí, y es, vamos, estamos hablando de dentro de 30 años, o sea que no estamos... 30 veces que calcule. Con 40. Pues quiero vivir todavía. Insisten las asociaciones de mujeres mastectomizadas, se dice. Sí. En que lo importante que es la autoexploración y la prevención, porque depende del momento en que se detecte, pues se puede prevenir, se puede curar. Es que todavía vemos al ginecólogo como un médico así raro, no queremos, y yo creo que es igual como el que te ve la cabeza, te ve la otra parte y se acaba. Y no debemos tener vergüenza ni nada, sino acudir a hacernos nuestras revisiones todos los años. Y sí, también deberían de dar más información sobre la prevención. Ahora hay nuevos estudios que han hecho de que está relacionado directamente el beber agua de botella, porque si se calienta el agua suelta unas toxinas que han descubierto el plástico. Que muchos de los cánceres de mama, al diseccionarlo y analizarlo, tienen esas toxinas. Entonces, creen que directamente la relación va así. Que me dices que yo bebo de agua de botella. El agua la meto en botella, pero me la tomo fresquita. Claro, el problema es que a lo mejor cuando tú las compras ya ha sido esa agua calentada. Claro. Ahora, tú la botella no la calientas más, eso ya sí es válido, pero lo peor es cuando la compras, que no sabes si ha estado al sol, si ha estado calentada, si claro. No. Y también hay estudios sobre las dietas. Dieta cáncer de la UNED y os sale un estudio de la UNED de cómo prevenir el cáncer a través de nuestra dieta, una dieta sana. Que será la mejor manera, no con tantos fármacos y con tantas claro. cosas. Hablan mucho también de las sustancias cancerígenas que lleva también los cigarros, ¿eh? O sea que el fumar es otro punto y como en eso las mujeres hemos aumentado, mujeres que fuman, pues sí, todas las radiaciones que tenemos en nuestro entorno, sea el móvil, todos los elementos, exactamente, todo eso está emitiendo radiaciones. Sí, pero bueno, tampoco nos emparanoyemos mucho, porque yo tengo una amiga que es que casi no sale de casa, o sea, y se mete... No, bueno, bueno, tampoco tiene unas eso cosas porque tremendas, la ronda atraviesa la casa. En fin, que claro, igual, cerrarse. Pero vamos, que sí, que hay gente que, bueno, que sí, que es mejor prevenir ciertas cosas, que más o menos esto, pero que no sé, la gente no se... No es alarme. Bueno, pues vamos a ir terminando... No sin antes saludar a nuestra abuela Valle, que pronto la tendremos con nosotras. Hola, y... un besito a Valle. Y que cuídate. Se quedó sin recitar el otro día. Ay, con la gana que ella tenía de recitar su poesía. Y ver la exposición, que ella también pintó. Ah. Y vamos a terminar con las convocatorias, es verdad. Vamos primero a poner una música... Y vamos a denunciar una canción que hemos visto en internet de Malú que se llama Toda, que no tiene desperdicios. Cuando llevamos 59 víctimas de la violencia machista, esta mujer canta una canción que dice frases como esta: estoy rendida a tu vida, soy tu rehén, aunque mi vida corra peligro, estoy dispuesta a hacer tu voluntad. Vamos, y... Sí, es antigua ya esa canción, ¿eh? Escuchemos. ¿Cómo? Aquí esto es como un estribillo. Te abriré las puertas del alma de par en par, dispuesta a hacer todo a tu voluntad, dispuesta a hacer todo lo que te dé la gana. Allá que si me quieres matar, si me quieres pegar, si me quieres echar un puñado de cal en el ojo, lo puedes hacer perfectamente. ¿Qué me importa? Y ya empieza el estribillo. Toda, de arriba abajo, toda, entera tuya, toda, aunque mi vida corra peligro, toda, de frente y de repente, toda, desesperadamente, toda, haz todo lo que sueñas conmigo. Fíjate. Ahí es nada. Violencia. Pues vamos a poner otra que es mucho más optimista y que me encanta. Blowing the Wind. Ay, qué bonita. De Bob Dylan. Flotando en el viento, ¿no? Lola. Before you call him a man, how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years... Vamos fatal de tiempo, vamos a terminar ya con las convocatorias. Venga, Loli, teatro. Bueno, pues el viernes, día 29, a las 9 de la noche, en el Teatro Municipal, podremos ver a Bolras, la compañía Bolras, con la obra Canguelis. Y el sábado, para los amantes de la música... De baile, de danza, es danza. Es de danza, ¿no? Pensaba de que... danza. Sí, sí, Pastora lleva en su sangre las horas de los bailes de su casa. O sea, vamos a poder ver a Pastora Galván bailar en el teatro el día 30 a las 9 de la noche. Además, esta mujer obtuvo el premio Matilde Coraz del 16 Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en el año 2001. Es una bailaora de prestigio. Bailaora. Bueno, el día 30, sábado por la mañana, en la Asociación Yerbabuena, aquí nuestra amiga Belén Calderón va a impartir un taller de micromachismo. Rápidamente, Belén, ¿qué es eso del micromachismo así? Micromachismo es la violencia sutil o invisible, pero que existe del hombre hacia la mujer. Lo vamos a dar más en relación en las parejas. Es muy interesante que todas aquellas mujeres que quieran participar, si tienen pareja, a ver si pueden venir con ellas. Es un trabajo que es más fructífero si se trabaja con los dos sexos. Entonces los demás no podemos ir. Pero a lo mejor alguna vez has tenido y a lo mejor la vas a tener, no vas a estar toda la vida. Y son micromachismos también, se relacionan papá, hijo, mamá, hijo. Somos muy delicadas, sí, sí. Ya no nos hemos puesto con cierta edad y somos muy delicadas. Bueno, pues toda aquella persona que quiera venir al taller puede venir a la Asociación Hierbabuena en la calle Azofaifo 10 a las 10 de la mañana el sábado. Y también el primer sábado de noviembre y el primero de diciembre en el Hotel Platería, nuestros amigos de A la Sombrita, de Teatro de Títeres, hacen una actuación que se le llaman Sábados en Familia. Y por último, comienza el día 5 de noviembre el Festival de Cine Europeo en Sevilla, que es muy interesante. Ajá. Pueden ver en internet la programación, que es muy extensa, y animar a los padres y a las madres que participen en la elección de los consejos escolares en los colegios, que termina el 27 de octubre. Que hay muy poca participación, solo en Andalucía participan los padres y las madres en un 16%. Y también, Belén, Para hablar de la Escuela Municipal de Padres y Madres, que la semana pasada informamos que la fecha límite era el día 21 de octubre, y está hablando con la directora del centro y me ha dicho que no, que el 21 de octubre era para los colegios, para los niños, para el tema de la guardería, pero que si se mete las personas que estén interesadas en escuelapadresymadresesija.blogspot.com encontrarán los talleres y los horarios y la forma de apuntarse. Ahora el que está abierto es el de desarrollo infantil. A medida que vaya avanzando el curso escolar, se irán abriendo otros talleres. Recordamos que en el Museo Histórico Municipal hay una exposición de pinturas y esculturas de Teno, y que también en la Casa de la Juventud hay la exposición de pinturas de la Asociación de Mujeres Hierbabuena en el tema Miguel Hernández. Otra cosilla, en la Asociación Zulaija cumple 10 años y por lo visto el viernes, creo que en el Benamejí, pero no estaba todavía planteado, pues iban a hacer como un acto de celebración, de conmemoración de estos 10 años. También es otra cosita. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada más. Nos vemos la próxima semana, Toñi. Te esperamos. Vale, cena. Sí, aquí estaré. Vale, vale. Muy bien. A Belén también. A pesar de que el puente lo tengo muy ajetreado. Loli, Ceci, no te vas de viaje, ¿no? No. Y tú tampoco, ¿no, Lola? No me habléis del viaje, pues, frustrado. Creo que sí. Yo sí me voy de viaje. Bueno. Creo que no, igual sí, después. No digas a dónde vaya que te siga alguien. No lo digo. Que no haya huelga, Toñi. Y a nuestro Sema también lo esperamos el próximo lunes. Y a nuestros oyentes decir que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM y a través de nuestro blogspot de Las Somos Todas y también el blogspot de la radio fm-radioecija.blogspot.com. Os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.